Quedarnos a continuación con la valoración de estos resultados en las elecciones autonómicas con Izquierda Unida. Para ello contamos con José García Solano, a quien saludamos. José García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos realizando esa valoración de resultados electorales en dos aspectos. Por un lado, valoración a nivel andaluz y por otro lado también valoración de esos resultados en nuestra localidad. Comenzamos, si le parece, por esa valoración a nivel andaluza. ¿Qué conclusiones obtenéis? Pues las conclusiones son las más óptimas, pues porque la verdad, como se ha dicho ya incluso por los medios de comunicación, por nuestro coordinador Diego Valdera, incluso pues aspirábamos hasta incluso a los 11 que se llegó a decir, y sin embargo Izquierda Unida ahora mismo pues tiene 11 parlamentarios en Sevilla. Yo creo que es un dato a tener en cuenta de que yo creo que las políticas de recorte y antisociales pues han caído en picado, y luego por otro lado las políticas que se han estado haciendo desde el Partido Socialista también en Andalucía pues han tenido una llamada de atención de que ese no era el camino. Eso en cuanto a esa valoración, ¿no?, a nivel regional. En nuestra localidad, por ejemplo, en la convocatoria del 2008, Izquierda Unida obtenía 604 votos. En esta última convocatoria asciende prácticamente 300 votos de diferencia más 897, con un 9,23% del total. Efectivamente, aquí pues hemos seguido la misma tónica que se ha hecho en toda Andalucía. En Cádiz y en Ubrique pues ha sido también la abstención. Hemos observado que igualmente ha seguido la misma tónica, la abstención se ha puesto 11 puntos por encima, es decir, que ha habido menor participación en el electorado. Pero lo curioso, yo creo que a destacar, es que resulta que tanto el PP baja votos en Ubrique, no muchos, pero sí baja. El PSOE sí baja bastante, cerca de 1.500 votos menos. El PA, que también baja algo más de 600 votos. Y solamente nuestra formación política, Izquierda Unida, es la que sube 293 votos, que eso es un incremento de un 4%. Es decir, que entre los tres partidos han perdido pues 2.131 votos en Ubrique, y solamente Izquierda Unida es la que aumenta con 293 votos. Esa es la valoración de los resultados, pero la valoración política de Izquierda Unida. La valoración política yo creo que es fundamental, es importantísima. Siempre hemos estado manteniendo, antes de la campaña y durante la campaña, que era crucial, que era muy importante, que el bipartidismo se rompiera, que las dos fuerzas mayoritarias perdieran fuelle, que las políticas de izquierda eran las únicas que podían salir, sacar de la crisis a la sociedad en su conjunto. Y yo creo que, vamos, no podía salir más redonda la cosa, porque yo creo que, tal y como se ha dado el resultado, es que la izquierda, de alguna manera, gana, llamémosle izquierda, pues al conjunto de PSOE e Izquierda Unida. La derecha se ha estancado, como ha dicho Cayo Lara, pues la ola azul ha chocado en Despeñaperro. Yo creo que eso pues nos sitúa en una posición claramente ventajosa para que a partir de ahora las políticas que se hagan sean las que atiendan las necesidades de los ciudadanos en su mayoría, ¿no? Que salvo unos cuantos que son los que sacan beneficio de los recortes y de las políticas de derecha, la inmensa mayoría de la ciudadanía pues pierde. José García Solano, ¿algo más para terminar? Pues sí, yo creo que en esta misma tesitura, en esta misma situación, creo que hemos ganado una batalla importante y que ahora nos queda otra por delante también, y en pocos días está convocada una huelga general para el 29 de marzo, y yo creo que esa batalla también hay que ganarla, porque es otro paso más para frenar las políticas de derecha y para hacer un giro totalmente a la izquierda que beneficie al conjunto de la ciudadanía. Yo animo a todos a que esta posición claramente electoral pues salga a beneficiar y en ese en esa situación pues fortalezca y fomente la participación en esta huelga general, que es otra batalla que hay que ganar necesariamente para los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía. Ya digo que en esto, en esta lucha entre la izquierda y la derecha, yo creo que la derecha pues solamente va a beneficiar a unos cuantos y va a perjudicar a la inmensa mayoría de la sociedad. Y en este caso, pues animo totalmente a la participación masiva de, en esta huelga general del 29 de marzo. Pues con esa última valoración nos quedamos desde Izquierda Unida. José García Solano, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.